hablar rápidamente. A ver, nos falta, teníamos previsto que la tarde fuese dedicada exclusivamente a hablar sobre el tema de la DPZ. Habíamos planteado en el orden del día implicaciones de lo provincial en lo municipal, competencias de organización de la DPZ, afecciones económicas para el Ayuntamiento de Zaragoza y luego trabajar sobre qué papel queremos que tenga Zaragoza en común en la DPZ, visibilizar acciones y debatir sobre eso. Este era el planteamiento que teníamos para esta tarde. Nosotros hemos hecho aquí unas preguntitas que se nos ocurrían como facilitación, porque no teníamos ni idea cuándo demás sabéis, pero decíamos, bueno, ¿qué pasa si no somos coalición provincial con respecto a la Diputación Provincial? Esa era la primera pregunta. La segunda era, en caso de que seamos, ¿qué condiciones se tienen que dar para tener representación? Y la tercera era que nos situaseis un poco, si tenéis una idea, en un mejor y un peor escenario posible en cuanto a los votos que podamos sacar. Eso además de las cosas que vosotros habéis preparado sobre la organización y todo eso. ¿Vale? Te dejamos aquí. Bueno, ha venido Jesús, que es, bueno, no sé, tú te presentas, que nos va a ayudar con esto. Y casi nada. Esto es el último. No sé si este tiene menos interés que la gente ya o... Pero tiene una cosa buena, que es que la va de la siesta del sueño y ya se ha pasado con otro tema, ¿no? Entonces, bien, la pretensión es pues explicar un poco qué es la Diputación Provincial y qué pinta la Diputación Provincial en una candidatura municipal o qué pinta los votos de una candidatura municipal en la Diputación Provincial y para qué sirven. Y especialmente en esta provincia que tiene unas particularidades propias que conocemos todos. Entonces, como lo primero que voy a hacer es presentarme, yo soy José García, soy coordinador del Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Zaragoza. Mi formación no es jurídica. Trataré de explicarlo de una manera que lo podamos entender todo. Si hay alguna duda a la que yo pueda atender, pues la atenderemos. Y conmigo pues está José Ángel Miramón, que es el diputado provincial de Izquierda Unida, y Noemí Negredo, que es compañera nuestra, que es funcionaria de la Diputación y es la jefa de fiscalización de esta intervención. Y alguna de las cosas pues también nos podrá aclarar ya si surge alguna duda un poco más técnica y algo más sobre el funcionamiento de la propia diputación. Bien, bueno, me dice que tengo un cuarto de hora. trataremos de encajarlo. Bien, la diputación provincial, las diputaciones provinciales, ¿por qué? ¿No? Porque siempre hablamos, los que siempre decimos que hay que cargarse la diputación provincial. Bueno, ¿por qué decimos que hay que vaciarlas? Porque realmente la diputación provincial está encajada en la Constitución española. O sea, para cargarse la Diputación Provincial hay que cambiar la Constitución española. Entonces, dices, no, lo que queremos hacer es vaciar de contenido las diputaciones provinciales. Pero ese debate entiendo que tampoco tenemos tiempo para afrontarlo. Entonces, hay un marco legislativo que es el propio de las entidades locales. Las diputaciones provinciales son entidades locales como los ayuntamientos y se rigen por las mismas normas y por las mismas leyes que los ayuntamientos a la hora de elaborar presupuestos, a la hora de organizarse y de funcionar. Entonces ahí pongo pues es la ley de bases de régimen local y luego pues la última modificación de la misma y de la ley de ciudades locales es la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que otros hemos llamado la ley de ayuntamientos, que decíamos, ¿no? Donde se han redistribuido las competencias y la forma de y algunas de los aspectos que le atañen a su financiación. Y luego, en Aragón, ya desarrolla un poquito más el Estatuto de Autonomía de Aragón, las diputaciones provinciales y sus funciones, ¿ves? Y ahí habla, ¿ves?, de funciones de cooperación, de asistencia y prestación de servicios a municipios y comarcas, con criterios de solidaridad y equilibrio territorial. Luego entraremos un poquito aquí. Entraremos un poquito aquí porque al final es el principal papel de la diputación provincial o de las diputaciones provinciales. Y en esta, con las desigualdades que tenemos en la provincia, todavía son mayores. Y además, el papel que jugará la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zaragoza en el futuro está en negociación o en trámite entre el legislado, que digamos que sería la ley de distribución de responsabilidades de las entidades locales de Aragón, o sea, el cómo nos distribuimos las competencias en Aragón, una vez la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración, de las administraciones, ¿no? ¿Qué competencias tienen Aragón las comarcas, los ayuntamientos y las diputaciones? Bueno, pues ahora mismo se está en debate esta ley, está en las Cortes. ¿Cómo saldrá? Si sale o no sale. Si seguís un poco las noticias, pues veis que ahora el PAR se ha enfrentado con el PP y, por lo tanto, tiene bastantes posibilidades de que no salga esta ley. Pero ¿qué competencias son de cada una de las administraciones? Pues tiene que salir del marco propio jurídico aragonés. Y luego, otra que también ha estado en los medios bastante, que es la Ley de Capitalidad de Zaragoza y, en lo que afecta a la Diputación Provincial, en la financiación, ¿verdad? Yo, cuando hubo una propuesta que salió no hace muchas semanas, que se ha parado, pues hablaba unas cifras que debía aportar la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues eso está en trámite y está en negociación y en los próximos meses o años deberá de sustanciarse. Por lo tanto, es importante lo que pase en la Diputación Provincial para lo que pase en el Ayuntamiento de Zaragoza, más allá de la función, de las funciones propias que ahora entraremos un poco en ellas. Bien, la provincia de Zaragoza son 293 municipios y 3 entidades locales menores. Un municipio que tiene casi 700.000 habitantes, el siguiente municipio tiene 20.000, que es Calatayud. Y a partir de aquí, pues tenemos Utebo con 18, Ejea con 17, Tarazona y Cuarte con 11, y el resto, pues, son bastante más pequeñitos. Claro, un centro de estas características por barrio, pues no lo tienen los pueblos, muchas veces, ¿no? Un secretario de pueblos en muchísimos pueblos que no tienen capacidad ni para tener secretario. Ya no os quiero contar muchos otros servicios que tiene que dotarse a los vecinos y a las vecinas de los pueblos y que se les tiene que garantizar quién lo hace, porque la economía de escala también funciona en las administraciones y al final podemos soportar o no podemos soportar. Al final tenemos una provincia de Zaragoza donde el 70% de la población está en una ciudad. Yo me atrevería a decir que otro casi 20% está en el eje del Ebro y el resto, ¿qué ocurre? Pues estamos hablando de un territorio muy amplio. Un territorio muy amplio que hay que gestionar y donde vive gente de una manera pues muy dispersa. Al final, los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, no tienen capacidad por sí solos de gestionar los servicios que tienen que prestar. La atención, o sea, ir a hacer un certificado de empadronamiento, pues es que eso es un servicio que tienes que dar. Ya no, son cosas administrativas. Bueno, pues ahí es donde la Diputación ejerce ese papel fundamental del ayuntamiento de los ayuntamientos. Es la que facilita la prestación de los servicios a los ayuntamientos. ¿Qué servicios? Hombre, pues no todos los que son de competencia municipal, fundamentalmente. Además, hablaba de la ley antiayuntamientos o la ley de sostenibilidad y racionalización que le atribuye a la Diputación Provincial ahora servicios que hasta ahora no tenían. Y que son propios de los ayuntamientos para aquellos que son menos de 20.000, como hemos dicho, todos menos 2, y menos de 5.000 en otro rango, que ya pues es el resto de los municipios. Estamos hablando de 280 y tantos municipios en la provincia que tienen menos de 5.000 habitantes. Bien, la Diputación Provincial, pasa si quieres, como os decía, es una entidad local, tiene un presidente. Una Junta de Gobierno, la verdad es que tiene muy poquitas atribuciones, la Junta de Gobierno toma muy pocas decisiones, y luego está el Pleno. El Pleno lo componen 27 diputados, esto lo marca la ley. ¿Por qué son 27? Pues porque estamos entre medio millón y un millón de habitantes. Si pasáramos de un millón tendría más diputados provinciales, y si bajáramos de medio millón pues tendría menos, como el número de concejales en cada uno de los ayuntamientos. ¿De dónde salen esos diputados? Pues salen de la elección por partidos judiciales. En ese cuadrito lo veis, Zaragoza aporta, Zaragoza, el partido judicial de Zaragoza, que es el más grande también en extensión, pero también en población, aporta 16 de los 27 diputados que tiene la corporación. Calatayud 4, Ejea 3, Tarazona 2, Daroca 1 y Caspe 1. Y así suman los 27 diputados que conformarán el pleno de la Diputación Provincial. Luego, la Diputación, bueno, esto aquí sí que vamos a pasar un poco rápido para luego abrir un poco el debate, puesto que son, al final es la forma en que se organiza la Diputación Provincial, pero que si llega otro gobierno puede organizarla de otra manera. Son las áreas es Presidencia, gestionada a través del Gabinete de Presidencia, pero bueno, luego veremos un poco las cosas que tiene. Cultura y Patrimonio, Hacienda y Régimen Interior, Bienestar Social y Desarrollo y el área de Cooperación. El área de Cooperación e Infraestructuras quizás sea la más gordota de los servicios y sobre todo de los presupuestos, pero bueno, ya iremos hablando en ellas. Pasa. Yo de todas ellas quiero destacar de los servicios que prestan a los ayuntamientos, porque como están montados, yo quiero destacar cuatro. Ya no dentro de las áreas. Uno que sería la gestión tributaria. Pensad que el agua, los ayuntamientos tienen que tener una gestión tributaria, tienen que pasar la tasa del agua a los vecinos, a los vecinos de las vecinas, y la contribución del IBI, hay que pagarlo, y los ayuntamientos no tienen un tesorero, no tienen un administrativo, no tienen un interventor, no tienen. Claro, y todo eso, ¿cómo se hace? Y aún encima tiene que. Bueno, pues hay un servicio que le hace a los ayuntamientos de todas esas gestiones. Y sobre todo en ejecutiva, uno no paga. Y no paga un recibo de 10 euros, bueno, pues, ¿cómo voy a por él? Pues si hay servicios que están organizados, pues la Diputación Provincial lo tiene para todos los ayuntamientos que decidan encomendar este servicio a la Diputación Provincial. Y este es de los servicios que funcionan bien y de los servicios más gordotes. Luego, Cultura y Patrimonio. Aquí sí que quizá la gente de Zaragoza conozca más la labor de la Diputación Provincial, de la Institución Fernando el Católico, publicaciones, exposiciones importantes, restauración del patrimonio, de muchos monumentos de los pueblos de la provincia, ¿verdad? Esta labor sí que puede ser más conocida, por cuanto que es una de las competencias fuertes que tiene. ¿Y pasas? Y no sé si el orden que llevamos. Y luego, por último, pasa si queréis, bueno, aquí os he desglosado un poco las secciones principales que tiene cada una de las áreas, pero luego en Cooperación e Infraestructuras, que es un poco la gorda, es el sentido de las diputaciones provinciales, que es el Plan de Obras y Servicios, el POS, que era el dinero que le daba el Estado a los ayuntamientos para que hicieran las inversiones que tenían que hacer en el marco de las competencias que marca la ley de bases. Hay de dos rangos, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y el PIEL, que es el Plan de Infraestructuras Locales, que era propio de la Diputación Provincial, pero que Montoro en los últimos recortes pues se cargó el POS, y por lo tanto ahora los dos son netamente provinciales. Son planes que funcionan de ayudas a los ayuntamientos. Esto quiere decir que la Diputación Provincial tiene unos recursos y reparte ese dinero en función de las necesidades que tiene cada uno de los pueblos. Pues como pasa en Zaragoza, pues que se revienta una tubería, hay que cambiarla, una calle hay que arreglarla, pues la iluminación, pues las cosas normales que pasan en los pueblos. Luego además hay otros planes, pues el barrios rurales de Zaragoza, que aquí sí que actúa la Diputación Provincial, y además en la prensa pues habéis oído, porque había tensiones en las negociaciones, que si el último año fueron 10 millones de euros para obras que se financian en los barrios rurales, el vertedero, el sellado del vertedero de Torrecilla, me parece que también contó, ¿cuánto fue? 9 millones, o de memoria, la memoria me falla, pero bueno, ahí es donde actuó los fondos de la propia Diputación Provincial. El Servicio de Recursos Agrarios, que es al final los que arreglan los caminos, ¿verdad? Porque tenemos un territorio muy grande lleno de caminos y al final pues las máquinas. Y sobre todo otro servicio que funciona muy bien, porque además tiene casi la cuarta parte del personal de la Diputación Provincial, que son los bomberos, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Pensad que Zaragoza tiene entidad para tener un servicio de bomberos, pero el resto de los municipios, siendo una competencia que no es de la Diputación Provincial, ahora lo estábamos hablando, que es comarcal, pero sería, bueno, pues la Diputación Provincial de Zaragoza, a diferencia de la de Huesca, tiene un servicio de bomberos por el territorio, y lo gestiona directamente. O sea que servicios que preste directamente la Diputación Provincial, pues es que muy poquito. Al final es asistir a los municipios para que presten ellos sus servicios. Entonces, lo que tiene fundamentalmente, o lo que ha venido teniendo, son planes de ayudas en cultura, planes de ayudas autoempleo femenino. Ahora hay un plan, el plan de empleo, en los últimos años con la crisis, además que sí que fue una a propuesta de Izquierda Unida, que están aquí los concejales en EGEA. Pues en su día era el presidente de la Diputación Provincial de EGEA y dijo, pues espera que lo vamos a hacer para todos los pueblos. Bueno, pues hay un plan de empleo con unas connotaciones sociales para el trabajo en los municipios de la provincia. Pásame a ver. Bien, para hacerse una idea de qué es la Diputación Provincial, tengo aquí, me quedan 3 minutos, vale. No pasa nada porque ya acabamos. He puesto una diapositiva del presupuesto. Bueno, todo eso no suma lo que pone abajo. Para que os hagáis una idea, el presupuesto de la Diputación Provincial está entre 160 y 180 millones de euros. No sé si el del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo, es 600 y pico, 700. Bien, ¿qué ocurre? Que el del Ayuntamiento de Zaragoza tiene que gestionar servicios. Es para la limpieza diaria, es para estos centros como los que estamos ahora, para la iluminación, pero el de la Diputación Provincial básicamente es para repartir dinero. O sea, la Diputación Provincial, vais a ver, en la izquierda tenéis el presupuesto o un resumen de las principales capítulos del presupuesto por programas, por función, a qué se dedica ese dinero. Y como veréis, bueno, os pongo dos columnas. Una es el capítulo del 15, o sea, el presupuesto del 15, y otra es el final del 14, porque una cosa es cómo empiezas un presupuesto, que en la Diputación Provincial te ocurre que tiene muchísimo remanente, y un presupuesto que empieza por 140 millones, luego tiene un presupuesto de 160 millones. Una vez incorporan, entonces al final, ¿cuál es el real? Pues el de la modificación. Si veis, Presidencia, que no os he dicho para qué servía, acaba con un presupuesto de 29 millones. Fijaos, es el más gordo. ¿Por qué? Porque lo que hace es dar ayudas. Y luego los gordos, que veis, abajo estaba el servicio de cooperación, que también se dedica a dar ayudas. Y si nos vamos a la otra columna, es donde están los ingresos y los gastos en función de la naturaleza de los mismos. Si es en personal, si es en préstamos, si es en inversiones. Bueno, pues al final lo que vemos es que la Diputación Provincial en los gastos lo dedica fundamentalmente a transferencias corrientes y de capital, o sea, a repartir dinero, no a prestar servicios. O sea, no tiene capítulo 2 a contratar empresas para prestar servicios, o personal, capítulo 1 para prestar servicios. No, fundamentalmente coge dinero, le viene el dinero del Estado, no tiene ordenanzas fiscales, muy poquitas, o sea, no tiene impuestos, sí que tiene ingresos por impuestos, pero son impuestos que no pone ella. O sea, tiene una parte del impuesto de actividades económicas. O sea, es todo transferencias que le vienen del Estado, transferencias que le vienen de los ayuntamientos para los servicios que prestan, pero esos también son capítulo 4. Por lo tanto, las diputaciones, en este caso la Diputación de Zaragoza, coge dinero para dar. Bien, ¿para qué la Diputación Provincial o qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se tiene que hacer en la Diputación Provincial? Os voy a contar desde nuestra experiencia y con lo que nos ha pasado precisamente esta semana. Pasa la diapositiva. Bien, nosotros venimos denunciando que todo este reparto de ayudas se da de una manera discrecional. O sea, tú eres amiguete del diputado, consigues ayudas. Tú eres tu alcalde, eres del bando, del equipo, no exactamente, sino del bando de el que manda en tu partido de la Diputación Provincial, tienes más facilidad. Por lo tanto, no depende de que tú necesites la iluminación en tu pueblo, sino de que tú puedes tener iluminación, pero voy a cambiar las luces porque el diputado es amigo mío. Y eso lo hemos denunciado, que eso no funcionaba, no debería de funcionar así. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido haciendo con los años, ya desde Lambán? Pasar el dinero de un gasto en función de criterios objetivos, de planes, a eres amigo mío, te lo doy. Bueno, pues hace ya en la última convocatoria de las ayudas de presidencia, que os decía, ¿veis el capítulo de presidencia que se dedica? A dar subvenciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos? Recurrir la convocatoria, veníamos denunciándolo hace mucho tiempo ya, pero ahora ya hemos recurrido de una manera formal y se han dado cuenta de que no tenía cabida en ningún sitio y, además, de manera paralela, hemos empujado para que un informe de fiscalización de las ayudas del 2010, fijaos, estamos hablando de hace 5 años, estaba sin fiscalizar, ha dicho que eran ilegales. Por lo tanto, esta semana, por eso venía un poco a cuento, porque esta semana hemos conseguido tumbar el sistema de ayudas a dedo de la Diputación Provincial, que estábamos hablando de, el año pasado fueron casi 21 millones de euros. O sea, es muchísimo dinero la y sobre todo la forma en que se repartía. Por eso hoy pongo uno de 27, porque un diputado de 27 ha conseguido hacer esto, que es en este caso José Ángel, y que antes nadie lo había hecho porque... digamos que tenían su trocito de tarta y cada uno repartía su tarta, porque no era una cuestión de que el PP tenía más porque ahora mande, sino de que el que manda del PP decide sobre qué se hace con ese trozo de tarta que le corresponde al PP. El que manda del PSOE, qué se hace con ese trozo de tarta que manda el PSOE. Y estamos hablando no de ayudas solo a ayuntamientos, sino de ayudas también a asociaciones, menos del orden de 4 millones, me parece que fueron el año pasado. Pero claro, eso repartido en asociaciones pues te permite tener una estructura clientelar pues muy jugosa para mantener el partido. Bien, yo empezaba la presentación, la Diputación Provincial, ¿por qué y para qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque existe, está la Constitución, tiene unas atribuciones que en tanto que en otras instancias no seamos capaces de cambiarlas, es un instrumento de poder, es dinero, maneja dinero, y además del dinero que no está vinculado a una cosa concreta. No, es que me tienes en la calle. No, está vinculado a que me lo gasto y te lo doy porque... No, ¿por qué? Bueno, pues eso es poder, eso es política. Entonces, ¿para qué? Pues evidentemente para cambiarlo. Si uno de 27 ha podido hacer algo, 2, 3, 5, una mayoría, fijaos lo que podría hacer para transformar, para cambiar las cosas y para poder desarrollar políticas en común o políticas de las que estemos entendiendo entre todos que deben de desarrollarse desde la Diputación Provincial para los municipios de la provincia, que es para lo que está configurada la propia institución. Me he pasado un poco, creo. Y ahora, bueno, las preguntas me hacías. Sí. Entro en ellas. ¿Qué pasa si no somos coalición provincial? O sea, solo nos presentamos como Ayuntamiento de Zaragoza. Pues que los votos no suman, porque la Diputación Provincial es una institución de elección indirecta. Tú aquí votas al alcalde o votas a los concejales y los concejales votan al alcalde, ¿vale? La Diputación Provincial, tú no votas una urna que pone Diputación Provincial. Los votos que tienen las candidaturas en el ámbito de cada uno de los distritos electorales, en este caso sería el Partido Judicial, no suman. No suman a los efectos de tener un grupo... un diputado en la Diputación Provincial. Esos votos no sumarían. Los votos que obtuviera una candidatura en Zaragoza no sumarían con los votos de Utebo, no sumarían con los votos de Alagón, no sumarían con los votos de... Y, por lo tanto, lo que estás haciendo es que esos votos que no te están sumando se quedarían en manos de quienes tú quieres que no los tengan. Es un poco... Ponnos un ejemplo. Imagínate que sacamos 11... No, al final lo concejales, ¿qué representación? Lo que haría, bueno, eso es muy difícil, Es muy difícil, primero porque hay que tener en cuenta la población que tiene todo el Partido Judicial, que yo no lo sé, aunque evidentemente Zaragoza es lo que tiene todo el peso del Partido Judicial, o mayor, en mayor medida, aunque hay poblaciones un poco, pues, grandes, pero tampoco tienen la entidad de Zaragoza. Evidentemente, los votos de Zaragoza deciden bastante sobre lo que serían los diputados provinciales. Pero digamos que si no hubiese una coalición de carácter provincial, habría un partido político que se presentaría, que se llamaría Zaragoza en Común, que se presentaría a la Diputación Provincial, y otro partido político que sería Alagón en Común y se presentaría a la Diputación Provincial. Entonces, el de Alagón en Común no obtendría, el de Zaragoza probablemente obtendría, quizás alguno menos, pero todos esos no sumarían. Entonces, en caso de que sí que seamos provincial, ¿qué características tiene que tener para que eso sume o que...? Que sumen en el marco de una coalición, que tengan unos nexos comunes, pero vamos, eso es ley electoral, Y eso yo creo que aquí hay gente que quizá más que yo puede explicarlo. Pero vamos. Ese documento que estaba preparado, no sé quién. Sí, pues igual antes de pasar a un tema más electoral o más de régimen electoral, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, algo para el debate. Por ahí. Vale. ¿Cuánto dinero reparte la Diputación Provincial entre los grupos provinciales y cómo se reparte ese dinero ahora mismo? Lo que quiera el gobierno y pacten entre los grupos. Okay. Ahora mismo, ahora mismo estamos en... Sí, hay un fijo por grupo y luego un variable por número de diputados. Te lo miro de aquí a que acabamos. Están las cosas que cumplen, los públicos en el presupuesto y forma parte de esto. Pero el tema de cada presupuesto, cuando se constituye la diputación provincial, el siguiente pues podrá subir o bajar. Puede bajar a cero mañana mismo. Más preguntas. Bien, voy a plantearte una idea que yo tengo, a ver si estoy más o menos en lo cierto o si estoy un poco equivocado. Cuando me puse un poco a investigar sobre el dinero que tenía la Diputación Provincial y que se podía utilizar comparándolo con el Ayuntamiento, la conclusión a la que llegué es que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía un presupuesto muy elevado de 605 millones de euros, pero que el 90+% de esos 605 millones de euros es de gasto corriente, o gasto personal, o gasto corriente. Entonces, que realmente el dinero que hay para hacer política real, yo decido hacer política y no para hacer una expo, es muy poquito. Mientras que en el tema de la diputación, con un presupuesto de 150 millones de euros, un poco buscando el artículo, me salía como que había como 50 millones de euros, una tercera parte de eso, que era para hacer política que tú decides, ¿no? O sea, como menos presupuesto se podía hacer más y la diputación que en la Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si es así o... A ver, ¿puedo? Sí. Mira, lo único que es más en la sombra. Efectivamente, eso es lo que he tratado de decir. Cuando he enseñado el presupuesto, eso es lo que trataba de explicar. En estos tiempos, primero, a ver, hay mucho paquete de ayudas que viene vinculado a cosas que necesitan los pueblos. O sea, que Zaragoza tiene capacidad, que a lo mejor Calatayud tiene capacidad, pero que otros que no tienen capacidad. pero sí que es verdad que hay un margen muy amplio para la política, para gastarlo aquí o gastarlo allí. Hay un margen muy amplio. Eso es lo que, cuando alguna de las ayudas que ha dado Diputación Provincial, no quiero poner ninguna, aunque había algunas que sonrojarían, ¿no? Pero nosotros públicamente hemos dicho que se gastaba el dinero en meriendas, en las fiestas del pueblo. Y hemos dicho, es que no son tiempos. Pero claro, es que es la Diputación Provincial la que tiene ese dinero. El gobierno de Aragón está con recortes porque tiene unos servicios que son finalistas indirectos al ciudadano. La sanidad, la educación. Si tú no le pones una tirita a un paciente, ese paciente se transibiliza. Si un médico no atiende a un paciente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en un pueblo no hay meriendas en las fiestas? Pues no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Que el dinero se ha dejado de tener en unas instituciones, en todas en proporción, pero en la Diputación Provincial no ha dejado de prestar ningún servicio que fuera básico porque ha tenido ese margen. Porque los básicos, los que prestan esos básicos, se han mantenido. Eso es lo que le ha pasado. Pero eso es otro tema, ¿eh? Eso es un problema que se tapa. Al final lo que tú tienes es el dinero que gestiona, el presupuesto que gestiona la Diputación Provincial. Sí, ya sé, la pregunta que decía es 11.000 y pico euros por bus y al mes. Y 1.900 por todo. Está la cosa que funciona, yo creo que eso es un poquito. En relación a esto, sí que quiero decir que los 11.000 y pico euros ahora que se están dando por grupo, hay mayor incremento, pero simplemente por una cosa de política del equipo de gobierno. Y es que el Partido de la Pobreza, que es el equipo de gobierno, solo tiene dos diputados. Entonces tiene que sacar la pasta. Nosotros, en este caso, podríamos decir que hemos sido beneficiados por el PAD, porque claro, el reparto, si el dinero lo hiciera por cuestión del número de diputados, pues el PAD solo tiene dos. Quiero decir, entonces ellos se tienen que asegurar y que tener su propia financiación porque solo tiene dos diputados. O sea, quiero decir, eso es muy valable y a lo mejor en un momento dado el gobierno lo elimina o lo pone de otra manera. Pues yo digo que el PAD en este caso sí que nos ha beneficiado entre comillas. Si no tenemos más preguntas ahora mismo, nos va a explicar a Pablo la propuesta. Que tiene como más cómodo, ¿no? De hecho, cuando alguna vez en la comisión jurídica o ahora cuando estábamos planteando esto, he intentado explicar los efectos de la coalición provincial. Yo incluso en mi cabeza ya había dado por sentado que habíamos decidido que estábamos en la coalición provincial. Creo que en algún documento lo pone, pero aunque no lo ponga, es verdad que no estaba tan asumido. Pero ¿os acordáis cuando hablábamos precisamente de la diferencia entre agrupación de electores y coalición electoral? Y decíamos, la coalición electoral sirve para sumar votos en la provincia, sirve para garantizar un mailing, sirve para garantizar, claro, estábamos hablando de una coalición electoral provincial. Si no lo hiciéramos así, estaríamos en los mismos efectos que una agrupación de electores. Serían en los términos algo que no se relaciona con su entorno y que no es capaz de vincularse para los efectos positivos que da la ley electoral con su entorno. Entonces, cuando preparábamos esta jornada, lo que dijimos, bueno, vamos a dejar blanco sobre negro exactamente de qué estamos hablando. Y porque yo creo que quedaba claro que la esencia de lo que habíamos creado era una iniciativa eminentemente municipalista en la que el ámbito de decisión sea eminentemente para la ciudad de Zaragoza, en nuestro caso, y cada uno para su ciudad, y que lo que hacíamos era una vinculación técnica durante el tiempo mínimo necesario para que pudiéramos aprovecharnos de los beneficios. ¿Los beneficios cuáles son? Sobre todo dos. Uno, la suma de votos, como ha explicado Jesús, el cómputo de votos para que el grupo de la Diputación sea lo más grande posible, por tanto, no dejar ese espacio a los demás, y a las demás fuerzas que pudieran competir. Y la otra cuestión suficiente es la del mailing. Es decir, para que cualquier formación política pueda decir yo aporto el mailing, y para que Zaragoza en Común pueda tener el mailing, tiene que ir en coalición, o sea, tiene que presentarse Zaragoza en Común o a través de una coalición provincial en al menos la mitad de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia. En toda la provincia son como 8, ¿no? 7 o 8. Son 7 o 8 son con Calatayud, Cáceres. Seis. Nos hemos que presentar al menos en la mitad de los 6 y sacar representación en al menos la mitad de la mitad, ¿vale? Con lo cual, tenemos que presentar más o menos en dos o tres ciudades de más de 10.000 habitantes físicamente. ¿Vale? Es decir, nos tenemos que aliar con otra gente que se vaya a presentar para que luego todo el mundo recuperemos ese dinero y podamos enviar el mailing en todas esas zonas de la provincia. Es una cuestión técnica. ¿Cuánto dura esa coalición? La coalición se disuelve, digamos, no exactamente el día siguiente de las elecciones, pero casi. Son unos días después hasta que se hace el cierre contable. Cuando decimos esto de los 180 días, en realidad es que al día siguiente de las elecciones cada grupo municipal es autónomo e independiente. Es decir, cada proceso es autónomo e independiente y no tienen vinculación ni jurídica ni política. El grupo de Tarazona, el grupo de Zaragoza, todos son grupos absolutamente independientes. Es decir, no existe un órgano político superior que sea la coalición de la coalición electoral que durante toda la legislatura sea la encargada de tomar decisiones sobre nada. No hay vinculación política entre ninguno de los elementos, nada más que la que tú te quieras votar o no votar de esa coalición, ¿vale? Entonces, esa coalición es, digamos, es un documento, es un papel que dice la coalición electoral, y ahora hablamos de qué nombre le tenemos que poner, ¿vale? La coalición electoral con X nombre se presenta en estos municipios. Y por tanto, como tiene esos resultados, todos esos resultados se suman y saca un grupo en la DPZ suficientemente grande. Y luego hablamos de cómo se decide ese grupo en la DPZ. Y además, como ha tenido determinados resultados, obtiene un dinero suficiente para que el Estado le reconozca la posibilidad de devolver el mili y los recursos necesarios. ¿Vale? Entonces, con respecto al nombre, bien, lo que yo creo que tenemos claro es que, como los procesos municipales son independientes y nosotros no tenemos por qué monitorizar, ver o darle la validez al proceso de los compañeros de fuera, por ejemplo, de fuera, ciudadanos de fuera, que están creando una cosa muy parecida a la nuestra, o que ellos no tienen por qué opinar sobre nosotros, ¿vale? Entonces no tenemos que darle significación política a esa coalición electoral, ni un nombre común a esa coalición electoral. Es decir, cada uno se llama como entiende que se tiene que llamar, y además no hay una vinculación que dice yo avalo o dejo de avalar, bueno, evidentemente nos unimos con procesos que son sin unas ciertas garantías, no nos estamos uniendo con una candidatura del PAR o del PP, pero está claro que no estamos dándole esa dimensión política de coalición provincial en términos políticos. ¿Eso cómo se evita? Intentando que el nombre que se le dé a esa coalición sea un nombre que sea con muy poco contenido. Porque es verdad que lo que nos dice la ley es que para que se vea que esa coalición existe hay que poner un elemento en el nombre de la papeleta común en todos. ¿Cómo, por ejemplo, lo ha solucionado Guayén? Guayén va a hacer esto. Guayén va a hacer cuatro coaliciones provinciales en la que Barcelona en Comú será la iniciativa, Tarrasa creo que se va a llamar Tarrasa en Comú, pero otros municipios van a llamar de otra manera, otros van a ir con el nombre de Iguillá, otros van a ir con el nombre de las CUP, bueno, de los que estén, otros con el nombre de Podemos, es decir, que no va a haber vinculación de unidad. Lo que han hecho es inventarse una coalición que se llame los nombres de los partidos firmantes, por supuesto, como se quiera llamar, para que luego lo puedan utilizar cada uno, y le han puesto un guión E, una E. ¿Por qué? Porque existen, bueno, hay una idea que ellos manejan, que es la Entesa, pero independientemente de eso, lo que le han puesto es una letra que se llama E. Esto ni lo conocéis, ni se le va a dar publicidad, ni en realidad van a decir que están en una estructura provincial, lo están haciendo solo desde el punto de vista, para que técnicamente luego tengan esos beneficios. ¿Qué parece que aparecerá? En la papeleta de Barcelona en Común, aparecerá Barcelona en Común, guión E. Nadie lo verá, es una cosita pequeña, tal. Terrassa en Común, guión E. Todo eso va a aparecer esa E. Y esa es la que le da la unidad jurídica necesaria para hacerlo. Y sin embargo, veis que, por ejemplo, Barcelona en Común está diciendo, Barcelona en Común no se está presentando en Terrassa. Son procesos independientes, individuales, etcétera, etcétera. Entonces, La propuesta era, bueno, más o menos explica esto, que la coalición es un soporte jurídico que tiene una duración limitada en el tiempo, nace y se extingue con el proceso electoral, ¿vale? Hasta unos días después, ¿no? Y luego quedan los grupos institucionales que son los que realmente jurídicamente tienen toda la posibilidad. El ámbito mínimo, pues dice que como mínimo para conseguir sería al menos en el 50% de los municipios, o sea, para conseguir el mailing al menos en la mitad de los municipios de más de 10.000. Para que sumen los votos, yo diría que lo aconsejable sería que al menos en los municipios muy grandes se sumaran, porque si no todo ese colegio de restos los vas perdiendo. ¿Vale? La vinculación entre los municipios, dejar claro que no existe ningún tipo de vinculación política o legal entre las diferentes iniciativas una vez concluya la campaña y que se disuelva la coalición. Y que todos los grupos municipales son totalmente autónomos e independientes desde el punto de vista jurídico, económico y político. ¿Cómo sería? Bueno, pues eso, lo que digo, la coalición sería provincial, independencia y no vinculación, y bueno, y había una sugerencia que eso en realidad no ha salido de ningún sitio, nada más que del café que nos tomamos cuando preparábamos esto, y decíamos, bueno, ¿cuál es el órgano durante el momento durante las elecciones? Tú tienes que decir, ¿quién es el órgano rector de esta coalición? O sea, la Junta Provincial, le tienes que decir, ¿quién manda en esta coalición? ¿Vale? Entonces, hay que poner unos nombres, los que sea. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues habrá dos niveles. ¿Quién manda por fuera de Zaragoza? ¿Quién manda a los demás municipios? Pues hombre, que se pongan de acuerdo los representantes de cada candidatura, de los diferentes procesos ganemos que está viendo, y que digan, pues yo pongo uno, yo pongo otro, si es un partido que diga yo pongo uno, y que llegan unos acuerdos entre las candidaturas y los partidos para por fuera de Zaragoza, que en realidad yo creo que no va a tener ningún papel concreto, nada más que sea la representación ante la Junta Provincial si hubiera algún problema, ¿vale? ¿Y quién manda en Zaragoza? Pues en Zaragoza manda Zaragoza en Común. Pero como es bueno dejarlo claro que manda Zaragoza en Común, lo que se nos había ocurrido, y esto surge de que se nos ha ocurrido, es que creáramos, o sea, que comunicáramos a la Junta Electoral que hay un órgano gestor legal de la coalición para todas las decisiones de Zaragoza, que será, y se nos había ocurrido, el partido instrumental, es decir, el consejo rector del partido instrumental, y no meter aquí ninguna otra representación, sí que decir que los demás partidos firmantes de la coalición pueden venir de oyentes, pero que no tengan voz. ¿Por qué el partido instrumental? Porque así dejamos muy claro que es solo, o sea, que Zaragoza es autónomo en todas esas decisiones durante la época de las elecciones, aunque digo que en realidad quien va a gobernar será la coordinadora. Y porque el consejo rector este que hemos creado tiene una peculiaridad que, si os acordáis, está formado por 9 personas y las decisiones son de 8 novenos. De forma, es decir, creamos un instrumento muy poco útil para que en realidad no tenga poder, que sea solo un tema más formal y representativo, y que quede muy claro que las decisiones son plenario, comisión de campaña, etc. Abrimos un turno de dudas y luego podemos debatir esto, porque es un poco el objetivo de lo que nos queda detrás. Sí, yo tengo una. Es que hay una cosa, perdona, antes de nada, porque hay una clave que, claro, Zaragoza no le afecta en cuanto a la coalición provincial, pero preguntáis por qué la coalición provincial. En el resto de los pueblos de la provincia hay una cosa que se llama comarcas, que es otra institución de elección indirecta y que también presta servicios muchas veces mancomunado a los municipios. Entonces, por ejemplo, en la Ribera Alta del Ebro, que es comarca, puede haber candidaturas de Torres de Reguén, Pedrola y en Alagón, y ellos, para conseguir un consejero comarcal, tendrían que estar vinculados de una manera. ¿Qué ocurre? Que si esa coalición, la PYME, una coalición de ámbito comarcal, pues no sé si tiene mucho, ni siquiera si estaría jurídicamente sustentada, porque eso en la ley electoral no existe, pero bueno. Y eso en el resto de los municipios, claro, interesa. Pero las comarcas exactamente no se agrupan luego en partidos judiciales. O sea, que hay municipios de una comarca que están en, o sea, comarcas que tienen municipios en partidos judiciales distintos. Y esto al final se entrelaza todo, y por eso es la necesidad de que esa coalición, si se diese, debería de ser provincial. No solo por la diputación provincial, no solo por el tema del mailing, sino también luego por la constitución de las comarcas, que como sabéis, en el resto del territorio sí que son muy importantes. No, hola. Bueno, en principio, yo creo en la solidaridad interterritorial y también creo en los territorios cohesionados. Y también sé que en Aragón y sobre todo en la provincia de Zaragoza hay pueblos que las están pasando bastante mal y que tienen apuros incluso para sacar los servicios básicos adelante. Eso lo entiendo perfectamente. Dicho esto, yo tengo dos dudas. Voy a manifestar primero la primera. Con lo que ha dicho tú, Pablo, de que sería simplemente es una coalición un poco de, como si dijéramos, de pose, para luego sumar y que, por ejemplo, quien se presentara en Calatayud o en otros pueblos de Zaragoza pudiéramos sumar sus resultados con los de Zaragoza en Común y así en teoría optábamos a tener más diputados provinciales. Entonces, ha dicho que eso no tenía ninguna implicación política. Pero mi pregunta es, luego, dentro, o sea, en el funcionamiento diario de la Diputación Provincial, ese número de diputados que nosotros hemos sumado tendrán que actuar en conjunto, ¿no? O sea, o, no sé si es como grupo municipal o como grupo provincial, no sé cómo se llama porque lo desconozco, pero sí que actuarán como grupo en la toma de decisiones y supongo que se tratará también de decisiones políticas de reparto de dinero, entonces implicación política sí que va a haber, porque después nos vamos a tener que poner de acuerdo no solo con los diputados que le corresponderían a Ganemos Zaragoza en Común por haberse presentado circunscrita al municipio de Zaragoza, sino también con los que sumemos, con lo cual sí que va a haber una implicación política después, porque habrá que tomar decisiones políticas en común con esa gente. Con gente a la que sume Utebo, a la que sume Calatayud, entiendo que tiene que ser así, no lo sé. Y después, por un lado, yo, la Diputación Provincial, la verdad es que la Diputación es igual. Pero vamos, luego también es que veo la proporción que hay, y claro, veo. A Zaragoza le corresponden 16 diputados. Esto es si sacas todo, es decir, si por ejemplo Ganemos Zaragoza sacara 10 concejales. ¿Qué proporción de esos 16 nos corresponde? Es que ese Zaragoza es el partido judicial de Zaragoza. Sí, por eso. Entonces eso pregunta. Y me lo han preguntado antes. O sea, estos 16 serían los de Zaragoza Ciudad, más los de Utebo Pueblo, más. Vale. Todos. O sea, esos 16 serían para Zaragoza Ciudad. Y lo que sean también pueblos de la provincia de Zaragoza, o sea, repartir entre Zaragoza Ciudad, Utebo, Sos, por ejemplo, hasta Mayén, La Almunia, Cuarte. Perdonad, es que no lo sé. Sí, sí, no, no, el partido judicial de Zaragoza. Vale, son 16 serían el partido judicial de Zaragoza, de más de Zaragoza Capital, ¿cuántos pueblos son? De los que son. 172 pueblos. No, no, 293 son la provincia. 172 pueblos. Son del Partido Judicial de Zaragoza. O sea, esos 16 sería para repartir. En caso de que a todos nos fuera muy bien, tendríamos los 16, pero a la hora de sumar, pues tendríamos 8, 9, 10, vale, los que sean. De acuerdo. Pues nada, estas dos preguntas que nos han. Para eso haría falta 31 concejales en Zaragoza, entre otras cosas. ¿Cuál es la primera? Ah, sí, claro, o sea, a ver, en realidad, si decidiéramos ir solo juntos y entonces sacáramos los resultados, pero luego decidiéramos decir, bueno, otras candidaturas, Huesca, tal, no sé qué, o sea, por Tarazona u otras de otro ámbito provincial, también nos saca un buen resultado y nos juntamos en un grupo, evidentemente luego tendríamos que llegar a acuerdos con ese grupo, eso, vayas en coalición o no vayas en coalición. Explico, decir, hay grupos que se forman luego, o sea, yo entiendo que el grupo del PSOE y del PP no vamos a ir, aunque estuviéramos en un grupo mixto, también deberíamos establecer algún tipo de acuerdo. Yo creo que eso es este grupo mixto. No, ni siquiera es este el grupo mixto. Es que, a ver, la Diputación Provincial, es que aquí hay matices. Un régimen general, que es los municipios de régimen general ordinario y las grandes ciudades. Y vosotros os regís por el de grandes ciudades, en unas cosas por el general, pero en otras cosas tenéis algunas particularidades. La Diputación Provincial es un ayuntamiento más y funciona como un ayuntamiento. Como un ayuntamiento como Utebo, que no tenéis acá, o como Cuarto. Entonces hay grupos municipales o grupos provinciales. Y entonces la coalición provincial tendría un grupo. El grupo provincial o asterisco. Que no nos podríamos desentender tan así. No, hombre, evidentemente ya veis que tiene muchísima más explicación en cuanto a los ayuntamientos pequeños, las políticas que se desarrollan, pero evidentemente habría que establecer unos mecanismos de funcionamiento sobre la institución y sobre el control y el apoyo a ese grupo. Sí, por supuesto. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos 5 diputados, ¿no? ¿Cuánta pasta tenemos? Esa era la otra pregunta. y barrios rurales, pues se reparten como sea, en lo que corresponda, ¿me entiendes? Esto no es un criterio de solidaridad interterritorial, pero este es un criterio de la municipalidad, tal como lo hemos concebido en esta plataforma municipalista, porque todo este debate nos introduce en un nivel de complejidad que nosotros nunca lo hemos querido. Y que cuando hemos asumido este tema, en ese debate que planteamos, Pablo, de la agrupación electoral a la coalición, era una concesión que hacíamos por la unidad del proceso. Que yo quiero recordarlo desde el origen. ¿Vale? Entonces es un nivel de complejidad que puede presentar problemas y que tenemos que adelantarnos y marcar criterios. Pero claro, criterios de la pasta y criterios de reparto de esa pasta. ¿No? La pregunta. Que no jugamos por los puntos de las hostias. ¿Pasta para el grupo o pasta para la ciudad de Zaragoza? Para dos, no, hombre, sobre todo para la ciudad. Si ese dinero puede ser distribuido por nosotros como queramos, entre los barrios rurales, por ejemplo, sí. O. Tú puedes asignar a Zaragoza. Sí, a ver. El dinero que tiene la Diputación Provincial lo gestiona fundamentalmente el gobierno y hace políticas y hace planes en función de la asistencia que tiene. Entonces, a los barrios rurales o que le vayan 4 millones o que le vayan 10 millones, es la decisión que puede tomar el poder de la Diputación Provincial. La naturaleza con que tiene la Diputación Provincial fundamentalmente es la de la asistencia ahí. Y hasta ahora, pues los acuerdos, ha habido acuerdos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial, porque no nos engañemos fundamentalmente, los ingresos vienen de la actividad en la ciudad de Zaragoza, está claro. Pero el dinero se negocia allí. Entonces tú tienes 5 diputados, tendrás 5, son 27. Tienes uno que tenemos, en este caso nosotros, que somos el Grupo Provincial de Izquierda Unida, uno. Hace lo que puede. Y encima, por la forma de organizar y de funcionar tradicional de la Diputación Provincial, bueno, es que un voto en contra del presupuesto no había habido nunca. Hacía años, no se recordaba. José Ángel votó en contra del presupuesto y fue la primera vez en muchísimos años que se votaba un presupuesto en contra. O sea, es que la forma de funcionar es. Pero vamos, si Zaragoza en común. Con Teo, con Aragón, con la coalición provincial, consiguen por el Partido Judicial de Zaragoza. 5. Un 5. Casi me la dio, ¿eh? Vamos, 5 son 5 de 27. Ahora mismo el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta, tiene. Son 12, ¿no? 12. El Partido Popular son 12. 12 el PP, 12 el PAR. Un 80, un 11 PSOE, un Izquierda Unida. 12 PP, 11 PSOE. 2 PAR, un 80, un Izquierda Unida. ¿Te salen las cuentas? Esa es la clave. Yo creo que cuando en el ayuntamiento estamos pensando que los números nos pueden salir para un gobierno, en la diputación en principio las fases nos quedan lejos, aunque es verdad que si. Que hay otros procesos bastante auge, ¿no? O sea, que Zuera es un proceso que parece que está cogiendo fuerza, hay otros procesos por ahí que están con bastante auge y que, bueno, a ver cuántos son capaces de tirar ellos y cuántos somos capaces de sumar. En principio está complejo, pues porque no hay tantas candidaturas tan fuertes como esta. Y lo que sí que es verdad es que luego lo que tendremos que determinar es cómo nuestro. Bueno, el documento dice. La posición que lleven los 11 concejales de Zaragoza en común, los 5 de Zuera, los 5 de no sé qué, a la hora de elegir los diputados provinciales, tendrá que ser autónomo cada proceso para determinarlo. Es decir, los 10 nuestros deberán ir con mandato imperativo para que su posición en esa decisión sea tal. Los otros tendrán que ir con mandato imperativo para que su posición. Es decir, que eso es lo que tenemos que hacer, pero en realidad luego nos tendremos que poner de acuerdo en alguna de las cosas que se han planteado en algún momento, y es decir, elegimos a diputados provinciales de pueblos porque tienen unas características, los elegimos de la ciudad porque tienen otras. Eso, por supuesto, tendrá que venir después o cuando sea. Y eso son implicaciones políticas, o sea, es que sí que en realidad. ahora sí que estamos... Pero eso en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos nosotros tenemos que decidir qué diputados provinciales tenemos que elegir. Y aún es, no solo es eso, sino que los diputados provinciales que nosotros eligiéramos, fueran cuales fueran, tendrían que decidir cuando les llega un contrato de bomberos para un pueblo, de igual que sean que vengan emanados de un resultado de Zaragoza, tienen que decidir qué hacen ahí. Es decir, que al final van a tener que tener unas decisiones gente que nosotros hemos elegido. Evidentemente, es que no te puedes abstraer de todo eso. ¿Cómo se eligen? Pedro, está Carlos, que tiene la palabra. Efectivamente, la verdad, Pedro, que cuando se hace este planteamiento inicial, de la Zaragoza, su planteamiento municipalista, de alguna manera, en el fondo se olvida de lo que nos va a pasar luego. O sea, con independencia de coalición o no, tenemos que ir a la diputación provincial. Eso es algo real. O sea, ya, aunque no vayamos como vayamos. Eso es no es que sea independiente, es otro tema. Pero es verdad que no nos planteamos nunca el tema de la diputación, porque no, con independencia de que efectivamente puede haber planteamientos políticos muy diferentes, y creo que la verdad que difiero con la presentación que ha hecho el compañero, con el entorno político que le da, ¿no? Pero bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Dice que, pero con independencia de eso, Pedro, es verdad, tenemos que ir a la diputación. Sí, vamos a ya. Aquí el tema fundamental, efectivamente, es qué diferencia real hay, o sea, que cómo lo vamos a articular, cómo articulamos prácticamente el ir de esta manera en coalición. Si en lugar de sacar tres por ir en coalición sacamos cuatro, por ejemplo, diputados provinciales, ese diputado provincial, entiendo, que también tiene el derecho a decir, oye, que este no lo habéis sacado. Por el diferencial entre los tres que os tocaban y ahora en coalición, este lo quiero yo. Perfecto. Puede ser un planteamiento. Bueno, y me parecería, entonces, seamos realistas y somos mayores, planteémoslo. ¿Y qué problemas hay en este aspecto? ¿Qué diferencial económico hay? Porque por lo que decías, pues efectivamente, esto yo sumo y son. Parlamentario son 160.000 euros al año, que no es una tontada, ¿no? Es decir, que yo entiendo que eso es otro tema, ¿no? que el año que viene igual es cero, es verdad, ¿eh? Que no me parece ni mucho ni muy poco, simplemente es lo que es. Pero bueno, pero eso. Y entonces ese, yo entiendo que ese es el tema, que tiene que sopesar y buscar. La solución consensuada en los de menos problemas, porque sí que es cierto. Porque hay un tema que está claro. También yo insisto en lo primero que he dicho, por la independencia, cualquier cosa, nos iba a tocar y no era diputado provincial. Entonces, es un tema que ya, que no lo habíamos hecho, que no lo habíamos tocado nunca, pero. A ver, yo es que creo que hay muchas cuestiones a la mesa con el tema de la diputación provincial, la coalición provincial o no provincial. Aparte de la solidaridad con el resto de municipios, que entiendo que Zaragoza, la situación de Zaragoza y de Aragón es muy peculiar, ¿no? Y que como zaragozanos de la urbe tenemos una responsabilidad también con la gente que vive en los pueblos, ¿no? Y que no les podemos dejar tirados, porque al final Zaragoza es un poco la que sostiene incluso económicamente a la diputación y demás, porque supongo que los recursos que le vienen a la diputación pues tendrán gran parte de los impuestos que se recaudan en Zaragoza capital. Yo creo que aquí hay una cuestión que es lo que dice Carlos. Al final la diputación provincial nos va a tocar asumir la siguiente decisión, y es qué hacemos con esos votos nuestros, de nuestros concejales, el día que hay que elegir diputados provinciales por el Partido Judicial de Zaragoza, donde de los 16, pues a lo mejor un 14 son elegidos por parte de los concejales, digamos, de Zaragoza, de los resultados de Zaragoza municipio. Ahí tenemos dos opciones, que es, si nos presentamos solamente en el municipio de Zaragoza como coalición local, tirar los diputados, o sea, no hacer nada, no elegir a nadie, y a mí eso me parece que de cara hacia el resto del medio rural es una cosa muy fea, queda fatal. La otra es, yo creo que te deriva directamente a intentar a llegar a un acuerdo a nivel provincial, y ahí tenemos otra vez dos decisiones. Se los cedemos a un tercero y pasamos de la diputación, que es yo creo lo que va a hacer Guayén, o me da la impresión, de que Guayén pasa de la diputación de Barcelona y se lo cede, no sé si a Iniciativa o a uno de estos, o dos, nos metemos en el ajo de la diputación. Yo solo pongo encima de la mesa las opciones que hay. Si nos metemos en el ajo de la diputación provincial, yo creo que ahí hay una cuestión política de fondo, y es ¿para qué? O sea, ¿cuál es el...? Claro, porque ahí ya nos tenemos que poner de acuerdo con otras gentes que no son de Zaragoza ciudad, con otras iniciativas, con Venezuela, con Tarazona, con Cuarte, con los que sean, para ver cuál es nuestra acción política en la diputación provincial. O sea, para ese vaciado que las vamos a dinamitar, todo eso, hay que concretar una acción política. Y entonces yo ahí, claro, es una situación que yo creo que nos desborda un poco, ¿no? Porque nunca hemos visto esto como más que como una seta aquí en Zaragoza, y bueno, nos relacionaremos con los demás a un día de estos, relaciones políticas como siempre, pero claro, es una decisión, yo creo que es que hay que tomar esa decisión. Sí, no, y si sí, ¿para qué? Esa es la cuestión. Bueno, pues yo creo que efectivamente el hecho de ganar a un concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, y si no es uno, si el resultado es medianamente decente, como es de prever, pues va a suponer que va a haber representación en la red. Con independencia de efectivamente se puede tomar la opción de ceder o no presentarnos y pasar de todo, yo a priori eso me parece que hay que pensarlo más y no me parece que sea una buena decisión. Yo creo que lo que si eso supusiera la desaparición absoluta de la PZ, a lo mejor, pero como eso no va a ser así, pues me parece que hay que estar en los sitios donde se están tomando decisiones que afectan a la gente. Y además porque creo que no es ninguna tontería el presupuesto que ahí se maneja. Y que no es lo mismo que ese presupuesto se maneje con control a que se maneje sin control. Y que se pueda manejar para una utilidad determinada, teniendo en cuenta que el ayuntamiento, y me da igual este que cualquiera, dispone de muchos medios, muchos menos medios económicos disponibles. Y que luego además hay una legislación que te limita la utilización de los medios económicos en determinados ámbitos, y en cambio hay otros que tienen una mayor posibilidad de destinarlo a las necesidades sociales que puede haber. Dicho esto, como este es un proceso que nos va llevando a una velocidad por encima de lo que nos lleva, esto sí que es que nos lleva por delante, pues yo creo que hay que hacer una cosa. Elaborar un reglamento de funcionamiento de la DPZ que no es tan simple ni tan tonto, puesto que al final la trascendencia de esto, en lo que nadie habíamos caído, puede acabar siendo mucho mayor de la que hasta este momento estamos pensando. Entonces, bueno, había que elaborar un reglamento, y un reglamento exactamente igual, que determine dónde se toman las decisiones, quién las toma, mecanismos de control, etcétera, etcétera. Algo que ni nos habíamos planteado hasta ahora, pero que nos tenemos que plantear. Y eso con independencia de que sea con o sin coalición. Pero lo que nos valga como sistema de funcionamiento para nosotros, pienso que ya vale bastante para la elaboración en una coalición. Otra cosa luego yo una opinión. He escuchado y me ha extrañado eso de no participar, la que puedo hacer, pero no lo podía, porque si no estábamos nosotros, estábamos. Tiene lógica. Entonces, yo creo que la importante es intentar una herramienta que nos puede servir como otras cosas que queremos cambiar y vamos a cambiarlas desde dentro. Yo creo que es una necesidad de estar ahí. Sobre todo porque, el Ayuntamiento que ha hecho la pasada, la Diputación Provincial va a asumir competencias que ha delegado o que ha indicado que tiene que asumir a partir de ahora la reforma de la ley de bases. Y hay competencias del Ayuntamiento de Zaragoza que va a asumir la Diputación y tendrá que decir que la Diputación, si las deja hacer a nosotros, las asumen ellos. Si las asumen ellos y nosotros no estamos en la decisión, esas competencias al final pasar a quien no queremos que pasen. Esas empresas privadas. O sea, debemos de estar en parte importante. Me parece importante que ha hecho Marisol de la solidaridad interterritorial. O sea, me parece importantísimo que la distribución de esos fondos a discreción debemos de estar para decidir cómo se redistribuye la riqueza de la habitación. O sea, me parece importante entonces para recuperar la habitación, que será esmediante a extinguir, pero me parece importante que no se exista, podamos utilizarlo para hacer esa política que hasta ahora no se ha hecho ahí. Por eso, cuando he escuchado a alguno diciendo me abstengo o me abstraigo lo que pasa ahí, me parece lógico. Yo creo que existe, debemos de utilizarlo mientras nos sirva. Cuando empezamos la cena de contenido y desmontar la constitución, pues bueno, bienvenido sea el día ese. Cuando lo proclamemos una república, pues cuando se va a quedar mucho más fuerte. Vamos a dar como cuatro palabras más, que ya tenemos dos, que sea dos más, y vamos a tomar decisiones, ¿vale? Está Guillermo y Juan Carlos. Guillermo. Una pregunta se me ha quedado. La ley de grandes ciudades, la ley de capitalidad, que es muy claro, va a determinar que la comarca de Zaragoza, que no está constituida, se constituya. O sea, en estos momentos sabéis que Aragón tiene tantas comarcas como tantas comarcas. Yo la de Zaragoza también tengo que tenerlo en cuenta. Sí, porque habrá consejeros comarcales y habrá también, de cada ciudad de Zaragoza. Los concejales de Zaragoza participen en la comarca de Zaragoza. No, es que es difícil saber cuál es el contenido de la ley de capitalidad. Los borradores que hemos conocido hasta ahora no se metían en la comarca, porque la constitución de la comarca es algo autónomo y en principio lo que hacen es atribuir competencias directas, digamos, más pensando en competencias de la DGA al ayuntamiento, por ahí, y más pensando en transferencias de fondos, más o menos. En general, las diputaciones provinciales, o sea, en cuanto a competencias, al ayuntamiento no le va a afectar ni la comarca ni la diputación provincial. No sé si sabéis qué porcentaje más o menos del presupuesto de los 150 millones de la DPZ va a la ciudad de Zaragoza, qué porcentaje van a los municipios, digamos, medianos de la provincia y qué porcentaje van a los municipios pequeños. Porque yo entiendo que más o menos la rifa es exactamente la oportunidad que decía Pedro cuando planteaba. Si Zaragoza tiene 700.000 habitantes en el municipio y la provincia son 900.000, pues que el 80% de la pasta vaya a Zaragoza. Al municipio de Zaragoza. Nosotros decidimos que vaya a las barrias rurales. Pero yo creo que precisamente es al revés. En Zaragoza, con el 80% de población, igual de la DPZ tiene solamente el 25% de esto. O menos incluso, ¿no? Tiene mucho menos. Que precisamente el dinero va a los municipios más pequeños, que incluso tiene más pasta de la DPZ, sí, que del propio. Dando cumplimiento al, como os veíais ahí, el artículo era 84, el 84 de la. El Estatuto de Autonomía, el principio de prestación de servicios en los municipios y de solidaridad. Es así. De hecho, la mayoría, y esto lo tiene recurrido el Ayuntamiento de Zaragoza, la mayoría de los planes provinciales, hay actividades culturales, de bibliotecas, excluyen a la ciudad de Zaragoza. Y en otras diputaciones provinciales excluyen a municipios de más de no sé cuántos mil habitantes. ¿Qué ocurre? Que en esta provincia el único municipio grande que hay es Zaragoza. En Barcelona pues hay más municipios grandes. Entonces, yo entiendo que la lógica pues como que Zaragoza común, la del municipio de Zaragoza, aportará el 90% de los votos a ese grupo parlamentario, ¿no? Para ser 4, 5, 6 diputados, pero que sin embargo la política que se haga desde el grupo parlamentario no va a afectar lo que hay en el municipio de Zaragoza, sino que va a afectar a los municipios pequeños. Entonces, yo creo que un poco nuestra decisión, o sea, tenemos que decidir, o un poco la lógica, será que asumimos una lógica de que decidan aquellos a los que les afecta, es decir, nosotros aportamos el 90% de los votos, pero un poco damos un paso atrás y dejamos que los municipios pequeños y medianos sean un poco los que tengan el peso en las decisiones del grupo parlamentario provincial, o por el contrario tenemos una posición mucho más activa y nos implicamos en cómo queremos colaborar. Yo soy del grupo de economía y uno de los objetivos del grupo de economía es el cambio del modelo productivo. El cambio del modelo productivo con el presupuesto de la gente que empezará a bajar se puede hacer poco. Bueno, me parece que con el presupuesto de la gente se puede hacer un poco más con el cambio del modelo productivo. Entonces, desde ese punto de vista es que me interesa la gente bastante. No sé. Es que yo creo que eso es lo que decía Iván, que antes no sé si ha sido muy bien comprendido, cuando Guayem ha decidido no participar, no es no participar, sino que habrá dicho los diputados que salgan de aquí, que sean de pueblos más pequeños, porque ellos van a tomar, o sea, porque el porcentaje de las decisiones va a ser sobre ellos, no que haya decidido no retirarse, porque de hecho, por lo que yo sé de lo que me han comentado, han decidido coalición provincial precisamente para estar y ocupar todo el espacio posible. Es más en esa línea de la primera que has dicho tú. Sí, además, perdón, por la reflexión que hacías, ahora mismo en la Diputación Provincial no hay ningún diputado provincial de Zaragoza, porque los partidos así lo han decidido. Pero eso no quiere decir que no los pueda haber y que no los haya. De hecho, yo recuerdo un presidente de la Diputación Provincial que ahora es concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, que bueno, es una decisión que hay que tomar, evidentemente. Que sigue ya estando. Y la Diputación Provincial está en esta ciudad, claro. Y la ciudad se organiza a partir del edificio de la Diputación Provincial, no del Ayuntamiento, a diferencia del resto de los ayuntamientos de la provincia. Sí, yo también quería insistir en la segunda parte de Iván, no que ha sido, creo que, un poco mal entendida. Hay que plantear distintos escenarios, porque vamos a sacar un grandísimo resultado electoral, vamos a tener 15 concejales. Y que una pinza nos deje, sí, pero una pinza no deje cerrar el gobierno. No, sabemos, que 9 concejales no tendrían derecho a estar liberados, no con dedicación exclusiva, y con 15 concejales, si somos minoría, sabemos de que los 9 pues, posiblemente sean de Zaragoza, en todos los que no dedicación exclusiva, podría pasar, ¿no? Con lo cual, el tema de los diputados provinciales, que hemos podido sacar en una buena representación, vemos si tenemos 15 concejales en el ayuntamiento, podría ser 5, podría ser 6, podría ser un tema que sí que podría afectar, sobre todo porque sin funciones de gobierno, no tenemos. Pero en el caso contrario de que con 11 o 12 concejales, que se nos llegan a formar gobierno, los concejales de Zaragoza aún no van a tener un minuto libre como para crear diputaciones provinciales. ¿No? Entonces, es de las cosas que hay que ver. Es lo que coincide mucho con lo que decía Iván, de cederlo a pueblos y tal, también por razones de estricta organización del trabajo. Aceptadísimo. O si uno de esos pueblos es alcalde, de repente. Y si los compañeros de fuera son alcaldes y necesitan que su iniciativa tenga un soporte. A ver, el por qué uno de 27 ha podido desarrollar y ha podido ser libre y ha podido denunciar lo que pasaba en la Diputación Provincial, pues es verdad, porque transparencia, porque hemos pedido, pero al final nuestro partido político no tenía ningún alcalde. Seguramente si hubiera tenido un alcalde que le decía al gobierno, como sigas hablando, te quedas seco. Los municipios se quedan secos sin la Diputación Provincial, ¿eh? Ojo. El mío, yo soy de Tarazona. La autonomía fiscal del Ayuntamiento de Tarazona es el 37%. Y es un ayuntamiento grande, ¿eh? Dentro de lo que. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? El 63% del dinero que maneja el ayuntamiento viene de otras instituciones. No, la reflexión es muy acertada. ¿Qué papel tienen que jugar los concejales de Zaragoza en la Diputación Provincial? Probablemente tengáis que decidirlo o haya que asumirlo como estrategia después de las elecciones. Y de hecho la Diputación Provincial se constituye después del último ayuntamiento de la provincia. O sea, si hay algún ayuntamiento que tiene un litigio, me parece que es así, no se constituye la Diputación Provincial. En Torre la Paja no se ha constituido porque hay un pleito por un voto que me ha dado el concejal, no se constituye. En el presupuesto que nos habéis pasado de la Diputación Provincial del 15, capítulo 6 y capítulo 7, más que nada, las transferencias de gravedad, o sea, las inversiones en definitiva, es el 33%, 50 millones de euros, no es modo de pago. Estoy hablando de lo que puede suponer, ¿no? De participar o no en una Diputación Provincial. Estábamos hablando de que, a qué nos iba a afectar. Rápidamente, Alcocea, Casetas, Torracilla, Valmadrid, Garabillos, Cosdigola, Cartuja, Baja Montaña, Monzalor, Mover, Pinesclos, Antregolio, San Juan de Mozart, Torracilla, Villarrapa, esos son los barrios rurales. Todos esos se financian también a través de la Diputación Provincial. Y otro tema que se ha preguntado aquí, bueno, pues si hay unos diputados provinciales, los diputados provinciales que hemos preguntado, se eligen por el Partido Judicial, ¿qué relación podemos tener ahora el Partido Judicial de Zaragoza con de cada zona? Pues a lo mejor ninguna. O sea, simplemente se suman votos, pero luego a la hora de una votación, imagínate él que es concejal en su pueblo, a lo mejor vota en un sentido distinto que el representante legal en Zaragoza en esa colección electoral. O sea, no es que te vayas a casar para toda la vida. Eso es una posibilidad técnica que también que pueda existir. En todo caso, yo creo que son más las cosas que impulsaría esta coalición que dejarla de lado. Tenía primero una pregunta, que luego me la explicó Iván, que es por qué el presupuesto puede ser un año 240 millones y otro 10 o 0, y me ha explicado que depende del gobierno de la Diputación Provincial, ¿no? Que es el que decide las subvenciones y el presupuesto que va a haber ese año, ¿no? Entonces, la mayoría del pleno de la Diputación Provincial es quien decide eso. Es decir, ¿por qué puede ser variable ese presupuesto? ¿Por qué pueden ser 50 millones, que es según lo que nos habéis pasado el rey, y a lo mejor otro año puede ser 10, 20 o 5 o más? Por el mar. Ah, no sé. Al grupo provincial propiamente dicho. Sí. Es porque le tenemos. No, pero te lo dice el grupo del presupuesto de la Diputación. No me refiero a decir. El grupo provincial. Lo que nos tocaría como grupo se baraja un presupuesto de la Diputación, que puede ser un año una cantidad, y por lo que habéis dicho, otro año igual podría ser hasta cero. ¿De qué depende eso? De la decisión de quién manda. ¿Y quién manda? El presidente. Simplemente el presidente. ¿La no, la mayoría de la 14 sobre 27. Y como ha dicho Pedro, siempre va. Y luego otra cuestión política, que creo yo que es la de fondo. En la Diputación Provincial íbamos a estar, claro que sí, si es que eso viene por los concejales que tengamos. Eso no es que cuando decimos que somos una apuesta municipalista nos parezca que no, que lo podamos elegir. Eso ya sabemos que iba a ser así y yo pienso que está en la mente de casi toda la gente. Aquí hay otra cuestión, que es la que tenemos que decidir, y es la que Guañén ha decidido y ha decidido apostar por un modelo que es lo que ellos consideran que es un modelo del tipo solidario. Es decir, aquí es, si vamos solos o sumamos con los pueblos para poder tener más diputados. Y no para Zaragoza, sino para que esos pueblos tengan representación en la Diputación Provincial. Y esa es la decisión. Entonces, dentro de esa decisión, pues lo que, bueno, antes también decía Iván, lo repito, es si decimos ser solidarios y entregarlos todo, porque no nos queremos tampoco meter en el pequeño lío de tener después que estar poniéndonos de acuerdo con gente de bodega loca para decisiones que a lo mejor les afectan más a ellos que a nosotros, o más a Zaragoza Capital que a ellos. O yo, por ejemplo, la otra opción, que sería meternos en todo ese berenjenal de una coalición electoral provincial más seria y profunda con una estructura de gestión como planteaba el Mudena, yo la pongo bastante en cuestión, porque tenemos firmado un compromiso político en el que eso está descartado. Y es un compromiso político que al final valemos con 7 partidos. O sea, optaría en todo caso por la opción solidaria de darnos, que es lo que ha hecho Valle. Solo una pregunta es, en el Ayuntamiento de Zaragoza no todos los concejales van a tener dedicación exclusiva. ¿Eso no pasa en la Diputación Provincial? O sea, ¿todos para los 27 van a tener dedicación exclusiva? ¿Ahora puede ser que haya alguno que no tenga dedicación exclusiva? No, eso está establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En la Diputación Provincial igual que la Diputación de Zaragoza. Es que es una entidad local menor también. Por eso, o sea, ¿nos pueden dejar con diputados que no cobren? Sí, puede haberlo. Dietas, claro. Bueno, yo creo que llegados a este punto y siendo las 7 y 5 de la tarde después del día tan otro que llevamos. Una última declaración, por decir que, o sea, que para que lo decida plenario, pero que estamos decidiendo a que después de que veamos cuántos concejales han salido, si somos gobierno o no, si se han quedado sin dedicación exclusiva o no, que todo eso, al final hay que tomar la decisión, porque sí que tendremos que decidir quiénes son nuestros diputados provinciales, porque una cosa que preguntar a Pedro, porque quede claro, ¿cómo se eligen? Los de la coalición provincial se reúnen en la sala todos los concejales y concejalas que hayan salido, y entonces del partido judicial, y entonces hacen una propuesta conjunta de cuáles son sus diputados provinciales. Y en eso, ¿qué quiere decir? Esto es fruto de una negociación, por supuesto, posterior también, en la cual se valora qué mejor de dentro, qué mejor de fuera, qué mejor de un pueblo, qué mejor de no, qué mejor de un alcalde, que estamos unos en gobierno, que otros no, qué tal, y que eso al final hay que ponerse de acuerdo con las diferentes iniciativas, como hayan ido, que pues igual fuera saca 10 concejales, o saca uno, o sacamos uno, sacamos 10, todo eso nos tenemos que juntar y ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la, ante el no acuerdo, qué es lo que plantea el documento? Ante el no acuerdo, yo creo que no va a pasar, pero como en todo documento hay que poner una cláusula de qué pasa si no hay acuerdo, pues los concejales de En Común Zaragoza vienen mandatados a que tomen una decisión, porque eso lo decimos nosotros, ellos toman X decisión. Y otros tomarán notas y otros tomarán notas. ¿Qué es lo que yo creo que tiene que pasar? Que nos pongamos de acuerdo al final cuando veamos quiénes son las personas concretas que han salido y cuáles son las iniciativas concretas que han salido. Perdón, la propuesta que ha hecho Guillermo solamente para aclarar, la propuesta solidaria, que Zaragoza en Común delega o transfiere. ¿Qué pasa con ese presupuesto económico de esos ediles futuros? ¿Existe algún compromiso? ¿Sí? Hasta donde yo sé, digamos, los cargos, o sea, los diputados son diputados X, y luego el dinero que reciben los grupos es dinero para los grupos, entiendo que es además para contrataciones. Es que hay una cosa que no creo que quede clara, y es, igual que el ayuntamiento tiene la posibilidad de contratar, lo que hemos dicho antes, tres mínimo, 4, 5, 6, pero no los contrata, no le dan dinero al grupo municipal de En Común, no le van a dar dinero, le van a decir, señala 3 personas que las contratamos como ayuntamiento, ¿vale? Al de la DPZ, el sistema que tienen ahora es que yo te doy el dinero para que contrates 2 o 3 personas o las que X que te toque. Con lo cual habrá que valorar cuáles son, bueno, eso ya yo me lanzo a la piscina, cuáles son las necesidades que tiene ese grupo, es decir, cuántos asesores hay que contratar, cuánto no sé qué y cuánto queda, lo que queda, cómo lo repartimos. A mí me había dejado maestros muy bien las cosas porque había planteado la pregunta. Quiero decir que lo que tenemos que decidir ahora mismo es si hay alguna objeción a que se presente la propuesta que ha explicado Pablo para que la coordinadora la lleve al plenario del día 26. O sea, ¿hay alguna objeción importante? ¿Está esa propuesta en papel? Es que yo ¿Qué sabéis que va a poner una perra? Esa prueba es ese documento. De los pueblos pequeños que se van a presentar en forma formatos similares y que esa es la propuesta que no sé si luego se pueden hacer enmiendas y todo eso que se manden antes, pero si desde aquí estamos por la labor o hay objeciones claras frente a esa propuesta. No, la coalición es decidir ahora mismo si nos presentamos como coalición provincial, eso no se puede postergar. Hay que decidir si estamos por la labor y le pedimos que lo lleve a plenario. No hay que decidirlo aquí, sino que lo llevamos a la labor. Yo sí quería insistir en el carácter meramente instrumental de esta coalición y que no va a tener un carácter público ni político, ¿no? Eso está claro. Es que el documento que pasamos, o sea, el debate no ha salido eso. Como es importante que lo que aprobemos y sobre todo como el plenario se envía a todo el mundo y a veces pues eso es lo que nos hace algo y con estas cosas. Y por eso está también importante que lo que someteremos a votación era algo más que decir, ¿cuál es la provincia? Sí, no, sino que será un documento concreto. Y era este en el que decía, estaba claro, la coalición provincial, pero decía, no existe ningún tipo de vinculación política o legal de las diferentes iniciativas. O sea, que lo dice expresamente, precisamente para que lo que aprobemos sea el documento completo, complejo, con todas las características que es esa. Yo lo único era no formalizar, ¿eh? El tema de la elección de los representantes de la Diputación Provincial y el trasfondo político, que es si al final vamos a integrar los diputados, o sea, ¿qué diputados van a ser al final? Si son de Zaragoza en Común o son de los pueblos, ¿cuáles? ¿Y cuál es el papel de Zaragoza en Común en la Diputación Provincial? Yo eso lo matizaría diciendo que eso será decisión posterior a la Asamblea Ciudadana tras las elecciones. Quiero decir, en función de los resultados, de la situación, de si somos gobierno, si no somos gobierno, cómo están los demás pueblos, cuáles han salido, cuáles no, a lo mejor eso ahora no corre tanta prisa. Será una propuesta de oye, pues tenemos todos los diputados a los pueblos que han conformado la coalición y ya está, o no. O nos quedamos uno para controlar y tal, o firmamos una especie de compromiso con ese grupo de que cuando haya, por ejemplo, una decisión de la Diputación Provincial que afecte a los barrios rurales de Zaragoza, la posición de todo ese grupo sea la que decida trabajar en común en su asamblea, o no sé, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo tengo una duda grande. Vamos a ver. Esto se puede llevar a un plenario. Yo creo que falta, sinceramente, yo soy la primera, por eso estoy aquí, falta información y formación en este tema, y mucha, en la gente que hay en la misma Zaragoza. Pero es que además, incluso de llevarlo solo a un plenario, se queda cojo. Recuerdo, se ha firmado un compromiso público de la misma Zaragoza con 7 partidos en los que se dice que ganemos la voz en común es exclusivamente municipalista circunscrito al municipio de Zaragoza. Esto no quiere decir que no se pueda cambiar, pero que sí, que esta decisión hay que someterla a algo más que al plenario. No, esta jornada está para formación e información, no está para eso, ¿vale? Entonces, hay que someterla también a la opinión de esos grupos políticos que también están formando parte del compromiso público. Esto no es una decisión solamente del plenario. No sé si nos damos cuenta del documento que firmamos. Creo que son cosas diferentes que, de hecho, para firmar que se tendrá que ponerse de acuerdo, porque si no, no habrá nadie que nos ha conocido plenario, por supuesto, pero que además, si lo que queremos es bajar el tono político a este tema, y decir que es un tema meramente instrumental, como lo llevamos a respeto, no aquí, sino fuera, en Aragón, en tal, ¿no? Todo el mundo tendrá que respetar todo el mundo. ¿Quería yo de llevarlo afuera? Tú no, pero si tú lo llevas en tu lado, los demás tendrán que llevarlo a su lado. Entonces, lo que ponemos lo desalzamos al máximo nivel político. No, pero no dice de a hacer un referendo diciendo consultar a los partidos de la coalición, a los siete. Pero si los partidos han quedado el martes y hablaron de esto. Claro. De la coalición provincial no se va a hablar, ¿no? Por favor, vamos a poner a seguir en las palabras y a organizarnos un poco, ¿vale? Vamos a ver. Yo entiendo que todos podemos tener dudas. Yo también las tengo. Y eso no quita para que con dudas llevamos tomando decisiones desde el primer día. Porque si esperamos a que todos y cada uno de nosotros tengamos resueltas todas nuestras dudas para poder dar un paso hacia adelante, pues estaríamos todavía como en el primer momento. Eso es así. Esto no es un coto cerrado. Es decir, cuando hablamos de que los partidos tendrán... Coño, los partidos están aquí, joder. Es que parece que estamos todos en la guardería. Están aquí. El martes se van a reunir específicamente y tratarán de lo que está en el orden del día y de lo que les dará. Como no puede ser de otra manera. Nuestros órganos de decisión ganemos cada otra, que es lo que somos. Somos los que son. ¿A dónde lo llevamos? Al órgano que hasta ahora funciona para decidir estas cosas de una forma operativa. ¿Cuál es? El plenario. Dicho eso, sí, perdón, si la mayoría estamos de acuerdo en hacer eso, cada cual nos vamos a nuestra casa con nuestras dudas y nuestros miedos. Y yo con los míos y los demás con los suyos. Y aparte de eso, no se trata de decidir si vamos a estar en la DPZ o no. En la DPZ, señores, salvo que no nos presentemos a las elecciones municipales, estaremos de una manera o de otra. Luego, partiendo de eso, de lo que se trata es de llevar al plenario si vamos en coalición o no. Y luego, ¿cuándo se decide la forma de la coalición? ¿Parece que la opinión mayoritaria es que eso se haga después de las elecciones? Pues ya está, yo retiro mi propuesta y bueno, y salto. Vale, ya está. Pues lo hacemos luego. Pero es que no hay que discutir nada más. Si es que a la DPZ vamos. O nos vamos a todos a casa y vamos a estar. Bueno, entonces tenemos acuerdo. Ya que al lunes ya se lo te queda el domingo.